Las pinturas de mosaico mural con imágenes de los grandes hombres sin par se levantaron en varias unidades de la provincia Hangae del Norte. Las imágenes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y la heroína antijaponesa Kim Jong-suk se colocaron con cortesía en el hotel Jongbang-san. En las granjas cooperativas de Jongbang de la ciudad de Sariwon y de Ryonghyun del distrito Suan se erigieron las pinturas de mosaico mural Rica cosecha, que describen las generosas imágenes de los grandes líderes. Los empleados de la mina de Holtong dedicaron toda su devoción a erigir similar obra, con intensa añoranza por el líder paternal. Las actividades de su develación se efectuaron en respectivas unidades.